días de conciertos por Pachá. Recuerdo aquellas noches empalmadas sin dormir, las noches de verano y las pibitas con buen fin. Bipolar, sonreír, la aventura es vivir. Bipolar, con raíz y sutura, sé feliz. Recuerdos de las fiestas, borracheras y demás. Recuerdo aquellos años, lo pasamos.